Estamos de vuelta. Esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana. Regresamos con todo. Estos fueron Aqua, esta banda pues, bastante noventera, sueco, si no mal recuerdo, con Cartoon Heroes, esta canción que en los noventas pues, realmente estuvo muy buena. Finales de los noventas, casi principios de los años 2000. Buena banda, muy buena canción. Seguimos con Actitud y nos vamos con Alien and Farm y este cover de Smooth Criminal que está bastante bueno. No se vayan. We'll be right back. Dejamos con uno de los comebacks más interesantes que hubo empezando el año 2000, Blondie. La canción se llama María y seguimos aquí en Pantone, no se despeguen. Oh,

No te despegues, ya regresamos. Esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana.